Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz, también presente en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, emitiendo de momento solo por internet, www.laradioneta.cl, martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Contrabanda FM en Barcelona, en Torelló 103.5, Radio ARC, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. En Manresa, 106.4, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a las 20 horas. El dial 100.0 de la FM en Madrid, Radio ELA, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. Comenzamos el programa de hoy, que lo dedicaremos en su totalidad a intérpretes de piano, pianistas. Comenzamos con una pianista japonesa, de Tokio concretamente, radicada en los Estados Unidos, y este es no su primer disco. Ya les contaré alguna otra cosa más sobre ella, pero es el primero de los discos para el sello Verve. El primer disco de la señora Junko Onishi para el sello Verve. Año 2010. Baroque. Así se titula este álbum. Bien, pongamos un poco de color y de calor a esta tarde de lunes y a esas madrugadas, a esas noches donde nos escuchan aparte de Barcelona. Junko Onishi, y este tema que es el que abre este disco, Tutti. Composición original de Junko. Ya le decía, vamos a poner color y calor a este inicio de programa. We'll be right back. la señora Junko Onishi, de su álbum Baroque, y este el primer tema del álbum, Tutti, composición original de Junko. Les decía que ella es japonesa, comenzó sus estudios como pianista clásica a temprana edad, como normalmente suelen hacerlo. Ella creció en Tokio, pero rápidamente se interesó por el jazz. De Tokio pasó a Berkeley a estudiar, y una vez completados sus estudios allí, y después de tres años en Berkeley, se mudó a Nueva York. Allí Junko comenzó a trabajar con músicos como Joe Henderson, la cantante Betsy Carter, Kenny Garrett, y con el grupo Mingus Dynasty. Antes de empezar a grabar discos como líder. Entre los discos que ella grabó en los años 90, podemos nombrar, por ejemplo, 1994, Live at the Village Vanguard. Después, en el 96, Piano Quintet, a Quintet Suite. Y el 99, Fragile. Después de que el álbum, en el 99, Junko hizo una pausa y se concentró especialmente en su música, en su propia música, a componer. Y este disco que les estoy presentando ahora, que ella grabó 10 años después de este retiro voluntario, está compuesto enteramente por... Bueno, hay alguna pieza de... Veo por aquí de Hoagy Carmichael y una de Charles Mingus. Pero hay bastante material original de la señora Junko Onishi. Y este álbum... Bueno... Después de su regreso en el 2009, ella grabó el disco Musical Moments. Y este álbum, que es del 2010, es su primer disco para el sello Verve. Pues muy bien, veamos. Hemos escuchado este tema con un clarísimo corte latino, donde a Junko, pianista, le acompañaban Nicholas Payton a la trompeta, el señor James Carter a los saxos tenor y soprano, el clarinete bajo y la flauta, al trombón Wycliffe Gordon, el señor Reginald Veal al contrabajo, Herlin Riley a la batería, y a las congas el señor Roland Guerrero. Y ahora, para apreciar el arte pianístico de esta mujer, vamos a escuchar este clásico de Hoagy Carmichael, Stardust, la señora Junko Onishi en No Solo Jazz. Thank you. el piano de la señora Junko Onishi de su álbum Baroque. Esta mujer japonesa, actualmente radicada en Nueva York, en los Estados Unidos. William Jones Evans, más conocido como Bill Evans, de profesión pianista y compositor, nació el 16 de agosto de 1929 en Plainfield, en Nueva York. A él le dedicaremos los siguientes minutos. Un hombre con una amplia, amplia discografía, aparte de ser un hombre clave en el desarrollo del piano en el jazz. Hay un antes y un después de Bill Evans, especialmente un después. Son muchísimos los músicos que han bebido de su influencia y de sus fuentes. Bill Evans. De esta discografía tan pero tan amplia que tiene este músico, he elegido en primer lugar un tema a piano solo, para que podamos apreciar de la misma manera que hice con la señora Junko Onishi, escuchando ese tema Stardust a piano solo. Ahora escucharemos a Bill Evans en un álbum que se grabó en su momento para el sello Polydor, después posteriormente Polygram. Alone, así se titula este disco, Alone. Se grabó en septiembre y octubre de 1968. En el Webster Hall en Nueva York. Bill Evans Alone, y un clásico de Alan J. Lerner y Barton Lane. On a clear day you can see forever. On a clear day you can see forever. El señor Bill Evans en No Solo Jazz, desde Barcelona, contrabanda FM. Bien, aquí lo tenemos programado, es el número 4 de este álbum. Me olvidaba decirle que esta edición en CD es del sello Verve, por si ustedes quieren buscarla. Bill Evans Alone. On a clear day you can see forever. El señor Bill Evans, de su álbum Alone. Bill Evans, lo recordamos un día de su fecha de nacimiento. Nació el 16 de agosto de 1929 en Plainfield, Nueva York. Bien, y como les decía de esta amplia discografía de Bill Evans, no voy a hablar más de Bill Evans. Es un hombre con una trayectoria conocidísima y no creo honestamente que vaya a aportar nada. Yo, personalmente, hablando de Bill Evans, que sea su música quien hable. Dentro de esta amplísima discografía hay dos discos que son muy originales, porque Bill Evans, a excepción de un disco que, mire, me acabo de acordar ahora de él, donde acompaña a una cantante sueca, si la memoria no me falla, él no hizo ninguna otra grabación como acompañante de cantantes, excepto dos discos que grabó con Tony Bennett, el cantante Tony Bennett, que hace nada menos de una semana o 10 días cumplió sus 90 años. Bien, en 1975 el señor Bill Evans graba un álbum con Tony Bennett que simplemente lo titularon The Tony Bennett Bill Evans Album. Bill Evans al piano y Tony a la voz. Esto fue en 1975. Tuvo una grandísima acogida, lo cual le llevó. Además, esto fue el resultado de una increíble empatía entre ambos músicos. Un año después, en 76, el primer disco fue del 75, el 76, entran al estudio del sello Columbia Studios, en San Francisco, California, concretamente septiembre, entre los días 27 y 30 de ese año 1976, y graban un segundo álbum que titularon Tony Bennett y Bill Evans Together Again. Vamos a escuchar un tema de ese segundo disco, Together Again. La música es del compositor Leonard Bernstein, la letra de Betty Comden y Adolph Green. Aquí tenemos a Bill Evans al piano y la voz de Tony Bennett. Lucky to be me. I used to think it might be fun to be anyone else but me. I thought that it would be a pleasant surprise to wake up as a couple of other guys. But now that I've found you, I've changed my point of view. And now I wouldn't give a dime to be anyone else but me. Oh, what a day. Fortune smiled and came my way, bringing love I never thought I'd see. I'm so lucky to be me. What a night. Suddenly you came in sight, looking just the way I'd hope you'd be. I'm so lucky to be me. I am simply thunderstruck at this change in my luck. Knew at once I wanted you, never dreamed you'd want me to. I'm so proud you chose me from all the crowd. There's no other guy I'd rather be. Oh, I could laugh out loud. I'm so lucky to be me. So proud you chose me from all the crowd. There's no other guy I'd rather be. Oh, I could laugh out loud. I'm so lucky to be me. Bill Evans al piano, Tony Bennett a la voz y este Lucky to be me. De hecho, originalmente les iba a hacer escuchar solo un tema de este disco, pero yo creo que sería injusto. No se trata de justicia, más que nada que a mí me encantaría escuchar y hacerles escuchar otro tema de este disco. Un tema original del señor Michel Legrand. Michel Legrand es pianista y compositor francés. Conocidísimo, tiene innumerables bandas sonoras a su haber. Michel Legrand y sus letristas Marilyn y Alan Berkman. El tema You Must Believe in Spring. Tony Bennett a la voz y el señor Bill Evans al piano. When lonely feelings chill the meadows of your mind, just think if winter comes, can spring be far behind? Beneath the deepest snows, the secret of a rose is merely that it knows you must believe in spring. Just as a tree is sure its leaves will reappear, it knows its emptiness is just a time of year. The fruit frozen mountains dreams of April's melting streams. How crystal clear it seems, you must believe in spring. You must believe in love and trust it's on its way. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of. You must believe in spring and love. On its way, just as a sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of. You must believe in spring and love. Tony Bennett a la voz, Bill Evans al piano, You Must Believe in Spring, y añade, You Must Believe in Love. No solo jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. Continuamos en esta ocasión con una sesión dedicada a pianistas. Y ahora nos vamos a Madrid, que es donde vive nuestro siguiente invitado de esta tarde. Aunque él es originario de Sevilla, en Andalucía. Un hombre también que pasó una temporada formativa aquí en Barcelona. El señor Adolfo Delgado, pianista y compositor. Con sus composiciones y su técnica como instrumentista, Adolfo Delgado crea una música singular. Usa como pilares el jazz y el flamenco, a los que suma su formación clásica, consiguiendo un estilo muy original y también difícil de catalogar. Asimismo, sus influencias provenientes de otras músicas universales crean amalgamas sonoras que nos transportan al Mediterráneo, Latinoamérica, África y a las músicas europeas más contemporáneas. Su música en directo deja espacio a la improvisación, lo que potencia la comunicación en el escenario, haciendo cómplice al público. Y de eso yo puedo dar buena fe, porque he tenido la oportunidad de escuchar a Adolfo desde que vino a Barcelona. Esto ya hace 20 años atrás, posiblemente más. Y desde aquella época, y con diferentes formaciones, por lo tanto puedo dar fe de ese gran espíritu y potencial de comunicación que tiene Adolfo con el público. Tengo en mis manos un álbum que Adolfo grabó en la Casa Limón en Madrid, un disco que justamente me pasó Adolfo cuando estuvo por Madrid hace un par de meses. Su título, Optimistic. Y él, con mucho cariño, se lo dedica con sus palabras. Dice: a mi padre, Juan Delgado Macías. Juan Delgado Macías, pastelero, violinista y hombre de grandes amigos, con amor y agradecimiento. De este álbum vamos a escuchar una composición original de Adolfo, como todas las que hay en el disco. Himitsu. Y ya verán ustedes qué amalgama de sonoridades tenemos en esta pieza. Adolfo Delgado en No Solo Jazz. Thank you. Himitsu, el título de la canción que acabamos de escuchar, original de Adolfo Delgado, de su álbum Optimistic. En este disco y de las composiciones que lo conforman, tenemos a Adolfo Delgado, obviamente pianista, composiciones propias y a la producción musical. Le acompaña Carlos Orgaz a la guitarra flamenca y las palmas. Carlos Ibáñez al contrabajo. Caro Zampella a la batería, percusión y palmas. Eva Durán, en los temas donde hay cante, a la voz. Y el Optimistic String Quartet, Juan Luis Gallego, Willy al violín, Ernesto Galván también al violín, Carlos Fontana la viola y Charo Gallego al cello. Los arreglos de las cuerdas son de Jorge Cariglino. Adolfo Delgado y su álbum Optimistic en No Solo Jazz. Y nos vamos acercando al Ecuador del programa, al fin de la primera hora de este No Solo Jazz. Y lo haremos ahora sí con aires mediterráneos que nos llegan directamente del Mediterráneo y concretamente de Vilanova y la Geltrú, que es la ciudad de la cual es originaria la pianista, compositora y productora musical Elizabeth Raspall. Este es un disco que Elizabeth vino a presentar al estudio de Contrabanda FM. Es un álbum a dúo con Dani Pérez, guitarrista argentino, hace ya muchos años radicado entre nosotros aquí en Barcelona. Elizabeth tiene un pie en Vilanova y la Geltrú y otro en Barcelona, donde trabaja, da clases, efectúa una labor docente muy importante, y sus giras no solamente con este dúo sino también con otras formaciones. Este álbum se grabó en el Auditori Pau Casals en el Vendrell en Tarragona el 7 de febrero del año 2014. Elizabeth al piano, Dani Pérez a la guitarra eléctrica. De este álbum, cuyo título es, está, se lo pregunté aquella vez a Elizabeth, ¿cómo lo leo? En inglés, porque puede ser present o present, vendría a ser en catalán, presente. Y me dijo, como tú quieras. Así que puede ser present o present. Y de este álbum vamos a escuchar una hermosa composición. Dos amigos. Elizabeth Raspail al piano y el señor Dani Pérez a la guitarra eléctrica. Thank you. Dos amics, dos amigos. Y eso es precisamente lo que son estos dos excelentes músicos, Elizabeth Raspail, pianista y compositora del tema, y Dani Pérez, guitarrista. No solo jazz. Ahora sí, ya hemos pasado el Ecuador del programa. Programa que, aparte de escucharse en Barcelona, en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, también lo pueden escuchar en la Radioneta, en Valparaíso, Chile, en Radio Almaina, Granada, Andalucía, Radio Arc, en Turelló, Radio Bala en Manresa y en Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. Esta sesión la estamos dedicando a pianistas. La siguiente es una mujer que nació en Bakú, Azerbaiyán, Aziza Mustafazadeh, cantante, pianista y compositora de jazz, y también su arte ha ido más allá del jazz, también en las músicas del mundo. Por lo tanto, ella también es una no solo jazz. Aziza es hija de un pianista del Azerbaiyán, Bajif Mustafazadeh, que desafortunadamente murió muy joven. Él fue el pionero de la fusión entre la música de jazz y la música autóctona tradicional de Azerbaiyán, que Aziza ha continuado desarrollando y trabajando sobre esa base. Ella estudió música clásica y piano en el Conservatorio de Bakú. Su pasión por el jazz y por el cante y los sonidos tradicionales de Azerbaiyán crearían su original estilo musical, una fusión entre Oriente y Occidente. Un disco que solamente lleva por título su nombre, Aziza Mustafa Sadeh. Y en él nos invita a algo muy tradicional y habitual en Oriente. Tea on the carpet. Té en la alfombra. Aziza Mustafa Sadeh en No Solo Jazz. Thank you. Aziza Mustafa Sadeh y el tema Tea on the Carpet. Primer disco de Aziza del año 1991 que llevaba por título solo su nombre. Todas composiciones originales, piano solo. Esta mujer originaria de Azerbaiyán. ¿Cuáles serían los sueños de esta joven pianista, esta joven músico? Lo podemos imaginar, pero no saberlo. Ella nos hace partícipes musicalmente de ese sueño en la siguiente pieza. Aziza's Dream, el sueño de Aziza. Thank you. Aziza's Dream. De este es su primer álbum del año 1991, que lleva por título solamente su nombre, Aziza Mustafa Sadi. Aziza vive desde comienzo más o menos de los años 90 en Alemania, que es desde donde ella ha proyectado su carrera internacional. 1997 graba un álbum que lo titula Aziza, y este es el sobrenombre que le dio su padre cuando ella era una niña muy pequeña, Aziza. De este álbum del 97 vamos a escuchar composiciones que son standards, que Aziza las hace suyas, ya que en este álbum ella potencia muchísimo, ya prácticamente diría yo de forma definitiva, su carrera como cantante. En primer lugar, escucharemos una composición de Jimmy Davis, un clásico. Ya se los he advertido, un clásico que ya lo habrán podido escuchar con toda seguridad en la voz de la señora Billie Holiday. Loverman, Aziza Mustafa Sadeh en No Solo Jazz. Okay. Derico, derico, de teia. Perico, derico, de teia. Hey, hey, hey, oh, ba, perico, de teia, de yoga. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never have had no kissing. Oh, what I've been missing. Love man, oh, where can you be? So all alone, I give my soul just to call you my own. God, I'm all about me, but no one to love me. Love man, oh, where can you be? I heard it said that the real our romance can be like a heavenly dream. I go to strange, strange as it seems. Someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet, sweet little things in my ears. Hanging love, man, always. Loverman de el señor Jimmy Davis. Ya han podido apreciar el enorme talento de esta mujer y cómo de este clásico Loverman ella lo ha interiorizado y lo ha interpretado de una manera, creo yo, total y absolutamente diferente a como la hemos escuchado anteriormente. Aziza ganó en Alemania, cuando ella recién había ido a radicarse en Alemania, gana el premio concedido por la Academia de la Música a la mejor intérprete de jazz del año 1994. Aunque para ella el jazz, el folclore y los estilos clásicos son simplemente categorías sin separar. A gran velocidad con su piano, Aziza canta en scat, expresándose en métricas ajenas a la tradición occidental, aunque comunes en las músicas popular y culta de Azerbaiyán. Veamos qué hace con este tema original del señor Charlie Parker, Scrapple from the Apple. Aziza Mustafa Sadeh. Stop it! sorpresa nos tenía reservada. Así es este Scrabble from the Apple. Nada, un minuto 30, un poquito más. En este disco, Yacisa, Yacisa Mustafa Sadeh, le acompañan Toots Tillemans a la armónica, Eduardo Contrera a la percusión y Philippe Catherin a la guitarra, o a la guitarra, porque hay también acústica y eléctrica. Otro clásico de Carrie Fisher and Pierre, You've Changed, Tú Has Cambiado, no solo jazz. can't realize you. You've changed. La señora Aziza Mustafa Sadeh, de su álbum Yaziza, del año 1997, si no me equivoco. Efectivamente, no lo he consultado. A veces la memoria, así como yo tiro mucho de memoria, pero a veces, pues mira, se te presenta alguna duda. 1997. Entramos en la última media hora de programa. Y lo hacemos con otro pianista, obviamente. Esta tarde vamos de pianistas. ¿Quién teníamos ahora? Si no me equivoco, teníamos al señor Malcolm, o más conocido como Mal Waldron. Aquí en mi mano tengo un disco del sello EMC, o IMC, Breaking New Ground. Mal está acompañado por Ed Blackwell a la batería y Reggie Workman al contrabajo. Breaking New Ground. Escucharemos un tema cuyo título es Beat It. No se crean que es el tema de Michael Jackson. Mal Waldron en No Solo Jazz. Thank you. el señor Mal Waldron, de su álbum Breaking New Ground, y este Beat It. No solo jazz. Mal Waldron nació en Nueva York el 16 de agosto de 1925. Aprende primero el saxo alto en el año 43 y toca profesionalmente con este instrumento en Nueva York en el 47. Posteriormente estudia piano y composición en el Queens College, y sus principios al teclado los son en compañía de Big Nick Nicholas y Ike Quebec, del 49 al 53. A continuación tocan diversas bandas de rhythm and blues. Se junta con Charlie Mingus en el 54 y 57. En esa misma época toca con Lucky Millinder, Lucky Thompson, el 55, Gigi Grease en el 56, en el 57, Billie Holiday lo elige como acompañante. En los periodos vacacionales de la cantante, dirige su propio grupo en el Five Spot, actividad que continúa después de la muerte de Billie en compañía de Eric Dolphy. Compositor, firmó la música de algunas películas cuando se exilia en junio del 65, estableciéndose sucesivamente en Roma, Bolonia y Múnich. Desde entonces tocó en Europa en varios contextos, mucho con Steve Lacy, uno de sus mejores amigos. Regresa a Estados Unidos por cortos periodos a partir de los 80. En el año 81 se asocia especialmente con el saxofonista Marion Brown. Desde 1986 hasta que una enfermedad inmoviliza a Marion, con quien graba Song of Love and Regret y Much More con la cantante Ginny Lee. Trabaja con esta última a partir de 1944 y el disco After Hours. Realiza giras por Japón, especialmente para conmemorar el 50 aniversario de los trágicos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ya lo ven, esto es solo una parte de la carrera y del currículum de Mal Waldron. Tocó también con Jackie McLean, conciertos en Brasil, en el Lincoln Center, Festival Internacional de Montreal, Marciac, Viena, North Sea Jazz Festival. En el otoño del 2000, Mal Waldron hace otra gira europea con su trío, y Jackie McLean y un nuevo cuarteto con Sean Bergen, al África del Sur, Japón. Murió Waldron el 2 de diciembre del año 2002. Murió en Bruselas, en Bélgica. Breaking New Ground, Mal Waldron. Everything must change. Thank you. Everything Must Change. Mal Waldron, de su álbum Breaking New Ground. Oscar Peterson, pianista canadiense, nació en Montreal el 15 de agosto de 1925. Un hombre también con una carrera impresionante. Su trío es un hombre que marcó un sello con su música. Un hombre de un virtuosismo y una técnica increíble. Esto no lo vamos a negar. Para recordarle, en el día de su cumpleaños, lo voy a poner enfrente de un hombre que tiene el estilo total y absolutamente opuesto y diametral al suyo, que es el señor Count Basie. ¿Qué les parece? Un mano a mano entre Count Basie y el señor Oscar Peterson. Fantástico, ¿sí? En un álbum que se grabó el año 1974, concretamente, a ver si tengo la fecha por aquí, el 2 de diciembre del 74. Count Basie encounters Oscar Peterson. Y el disco lo titularon Such and Josh. Esto es como si fuese un encuentro entre dos púgiles. Bien, como el tiempo apremia, no les cuento más historia, excepto que quienes acompañan a estos dos músicos son Freddie Green, el inseparable guitarrista de Count Basie, Ray Brown al contrabajo, Louis Belson a la batería. Y aquí escucharemos en este mano a mano a Count Basie tocando el órgano, que no es muy habitual en él. Un mano a mano. S&J Blues, no solo jazz. Thank you. S&J Blues, Oscar Peterson, Count Basie. Y con estos dos magníficos músicos hemos llegado al final de una nueva cita con No Solo Jazz desde